Hola, mi nombre es Elisa Gagliano, soy directora de teatro, dramaturga, actriz, doy talleres de escritura y durante mucho tiempo viví de hacer chistes. Tenía un bar y hacía monólogos de humor. Durante 7 largos años trabajé haciendo eso. Y bueno, con respecto a las preguntas, me suena rara la pregunta porque dice cómo intervenís el humor con una perspectiva feminista. Y no lo intervengo, porque la intervención pareciera que el humor está allá y yo voy y le hago una cosa, me le incrusto a eso. Y en realidad simplemente lo que hice o lo que hago es articular lo que siento del mundo y lo que pienso de una forma graciosa, de una forma divertida, porque a mí me resulta una forma lúcida y una forma creativa y una forma que quizás nos impide ponernos por ahí ciertas trabas existenciales con respecto a nuestros propios estancamientos, el humor. Porque en esa práctica sí o sí hay que ponerse en unos sitios para la construcción de los constructos humorísticos, valga la redundancia, hay que ponerse en unas posiciones que están buenas del pensamiento y que tienen que ver con la rebelión la rebelión geométrica del orden. Es como una rebelión con respecto a la lógica del sentido. Y es en todas direcciones, en todas las direcciones. Mentira que hay una dirección, no sé. Sobre todo lo que destruye el humor es la idea del binomio, ¿no? Entonces hay unos buenos, unos malos, está el patriarcado y nosotras, están lo masculino y lo femenino. Yo creo que el humor lo que hace es explotar todo en miles de escombros y dejar muy en evidencia cómo funciona por ahí la realidad, las moléculas, las ideas, que son siempre mucho más caóticas, son siempre mucho más desordenadas, estamos siempre mucho más llenos de contradicciones. Bueno, en fin, me parece una máquina contra la pereza autocontemplativa y me parece una excelente maquinaria de guerra también hacia afuera. Entonces, sí. No lo intervengo, simplemente lo construyo siendo, escuchando bien cuáles son esas esquizofrenias que me dejan más al descubierto. Y es raro porque siempre hemos construido muchos nichos, muchos espacios under, muchas comunidades pequeñas pero leales de consumo de cultural y de intercambio de ideas y de crítica y de fiesta y de debate y de prácticas sexuales, siempre han sido bastante pequeños. Sí, como experiencia con respecto a esta pregunta, me parece que en mi experiencia televisiva, cuando hacía humor en la tele y cuando tuve mis programas de radio, sí me parecía otro mundo totalmente diferente, el de la recepción. Y me parecía un mundo mucho más abierto, mucho más inconmensurable, insondable, en sentido de que no sabes quién está del otro lado viendo. Por ende, te dejan unas posiciones muchísimo más extrañas. Y bueno, la idea de que toda certeza, toda verdad son dos certezas opuestas, me parece que en este caso aplica un montón, porque ¿qué más quiere una que estar en un lugarcito con sus amigas y sus amigos y gente que sabe que opina igual y después bailaste, tomas una birra y parece que el mundo es maravilloso y los malos están en otra parte que no sabemos dónde están? Eso está buenísimo y también está buenísimo, no sé, hacer un monólogo en la tele y al otro día recibir 150 mil millones de puteadas, porque lo que realmente pasa es que han chocado dos expectativas de mundo de manera violenta y así funciona un poco más el mundo, ¿no? Me parece que depende de dónde se emita ese mensaje, es la posibilidad de análisis del impacto que ello tenga. Y las fuentes de las que me nutro No sé si conocen, hay algo que se llama gabinete de curiosidades, que son justamente los gabinetes, que son un montón de compartimentos muy chiquititos en donde se guardan cosas. María Negroni dice que lo que vuelve sagrado la cosa es el mismo gabinete, no la cosa en sí. O sea, el acto de la persona que decide guardar en ese pequeño gabinete ese objeto hace que ese objeto sea importante. Y con el cerebro me pasa un poco lo mismo, con el mundo de las ideas propias y de los otros. Me nutro con un sistema de tuberías cerebral que hace que las cosas del mundo que me interesen, por una cuestión mobiliaria y sagrada, las ponga primero en lugares de suma importancia. No me importa si es una tontería, si es una super idea, si es una película. Es decir, le doy una entidad sagrada y después una gran confianza en que por algo mi cerebro decidió quedarse con eso y no con otras cosas, y que mi tarea más bien es encontrar como el hilo dorado que los une, que siempre confío ciegamente que siempre está ese hilo. Entonces es como poder poner las ideas, las emociones, los colores, los libros, lo que sea, los animales, la naturaleza, las criaturas, en el mismo lugar de importancia y esperar que el tiempo teja y borde los porqués de esas conexiones.